psicotrónica. Las investigaciones psicotrónicas y radiónicas ofrecen la posibilidad de abordar y utilizar con fines prácticos las interacciones de energías entre el ser humano y su entorno. Desde la antigüedad, el hombre se interesó vivamente por la utilización de una energía universal, a decir de muchas culturas que le adoraron, proveniente del sol. Encontramos en los chinos, de hace 5.000 años atrás, que tienen un especial interés por las interacciones energéticas entre colores, sustancias, sonidos y formas. Esto se repite en la cultura egipcia, india, japonesa, maya, azteca, kauna y otras. La creencia en una energía universal que todo lo nutre es compartida por casi todas las culturas del mundo. Los chinos, con su interesante concepción del yin y el yang, ubicaron perfectamente los meridianos por la cual la energía, ki, circula y da vida al ser. Los japoneses la denominan ki y precisaron también centros de localización. Los hindúes se especializaron en las técnicas de utilización del grana y en la localización de los centros principales de movilización de esta energía denominados chakras. En América, los primitivos del Pacífico la denominaron Mara. Los mayas, aztecas y otras culturas mesoamericanas conocían técnicas de movilización y circulación de esta energía a través del cuerpo, y, curiosamente, de acuerdo a los hallazgos arqueológicos, las posturas utilizadas eran similares a las posturas yogas de los orientales. Hay que destacar también que en todos los continentes se encuentran monumentos especiales destinados, al parecer, a almacenar esta energía primordial. La denominación psicotrónica se limita a actos psíquicos psico y energéticos trónicos. Se limita a fenómenos de la psique, ligados a una forma de energía que los produce. De acuerdo a las últimas investigaciones, se sabe que la energía aludida está en todo. En mayor o menor grado penetra todas las cosas, puede reflejarse, verse, fotografiarse, almacenarse, dirigirse. Existen sistemas de conducción tales como alambres de cobre, nylon y otros. Es similar y diferente a cualquier forma conocida de energía. Llamaremos a esta energía del todo, holotrónica, siendo una disciplina científica que estudia las interacciones, acumulación, amplificación, utilización y aplicación práctica de esta energía para el bien de la humanidad. Hay que saber que, antes de utilizar cualquiera de los sistemas holotrónicos expuestos, es de suma importancia que el operador obtenga el mayor grado posible de equilibrio. No olvidemos que nuestro campo estructurado de forma, bioplasma, holoplasma o alma, debe estar en perfecta condición. El mismo se ve afectado en su trama, extensión, coloración, etc. Nuestra mente debe evitar todo estado de negatividad. Debemos solucionar en lo posible nuestra conflictiva interior. El espíritu, con su necesidad de trascendencia hacia Dios, debe desarrollarse dentro de nuestra libertad individual. No olvide que su propia energía inevitablemente interactuará con los sistemas y aparatos holotrónicos. De allí, que hasta ahora no se ha podido eliminar el efecto experimentador en las investigaciones. Los resultados son altamente satisfactorios, que nos inclinamos a pensar que los sistemas de acumulación y emisión de energía holotrónica son de gran importancia. Encontrará la manera de construir formas sencillas regulares que por sí mismas emiten energía. Esto se debe a que toda forma crea por sí misma un campo magnético cuyas vibraciones son emitidas continuamente. La dirección de estas vibraciones dependerá muchas veces del equilibrio energético del operador, de la importancia del testigo, de la correcta construcción y orientación de la forma, de su alejamiento de otras formas de energía que puedan neutralizar sus efectos, y de la práctica y seriedad con que se utilicen estos conocimientos para el bien de la humanidad. Ejercicio de concentración de energía holotrónica. En primer lugar, y antes de comenzar a realizar este ejercicio, es necesario que estés convencido del poder que hay dentro tuyo. La energía psicotrónica que todos tenemos está a tu disposición. Sin embargo, si no crees de ella, no generará su emisión, ya que la fe entendida como creencia es un disparador muy importante para el accionar de esta energía poderosa. Antes de comenzar a utilizar la energía psicotrónica es importante realizar una limpieza interior. Nuestro psiquismo debe estar libre de influencias negativas. Para ello te muestro los ejercicios correspondientes. Si nuestro psiquismo está perturbado o enturbiado por pensamientos de odio, envidia o negatividad, no generamos energía psicotrónica de poder. Si nuestro organismo está intoxicado por el alcohol o alimentos dañinos, tampoco podemos liberar una buena energía psicotrónica. Por todos los medios debes lograr estar en paz contigo mismo, resolver tu conflictiva interior y alcanzar la paz. Frases de beneficio personal para lograr la limpieza interior. Estas frases están destinadas a limpiar tu mente y a lograr tu bienestar psíquico. El solo hecho de repetirlas diariamente durante 21 veces en el día, cada una contribuirá al objetivo buscado. Pronuncia las frases en voz alta y luego, cerrando los ojos, en un lugar tranquilo, repítelas en voz muy baja, tratando de imaginar con su ojo mental lo que está diciendo, de sentir interiormente el significado de las mismas y de escucharte a ti mismo atentamente. Soy beneficiario de haber recibido el impulso motor y la energía suficiente para triunfar. Poseo un gran caudal de energía psicotrónica dentro mío y lo utilizaré para mi bien y el de la humanidad. Mi energía puede generar beneficios en mí y plasmarse en el exterior para mi superación. Cada día que pasa poseeré mayor energía, felicidad, bienestar individual, amor, fe y deseo de superación. Soy el dueño de mí mismo, de mi vida y de mi destino, del cual soy responsable, artífice y creador. Luego de repetir las frases durante 3 días, estarás en condiciones de realizar el primer ejercicio tendiente, a concentrar energía holotrónica, para alimentar la energía psicotrónica que hay en ti. En un lugar tranquilo, preferentemente al aire libre, siéntate en un lugar cómodo, con la espalda derecha, mirando hacia el norte. Pierda la vista en el horizonte o en un punto lejano. Levanta tus brazos en forma de cruz con las palmas hacia adelante. Cierra los ojos. Respira normalmente. Concéntrate en tu respiración. Siente cómo el aire que respiras alimenta tu ser. Escucha el sonido del aire ingresando por tu nariz. Esto te relajará. A continuación, imagina que por las palmas de tus manos comienza a ingresar un rayo blanco de energía cosmotrónica que alimenta todo tu ser. Concéntrate ahora en tus pies. Visualiza la planta de tus pies. Siente cómo ingresa por la planta de tus pies un rayo rojo de energía telúrica que te energetiza. Integra ambas energías en tu cuerpo. Continúa respirando normalmente. Siente cómo tu cuerpo se carga de energía holotrónica, que es la síntesis de la energía telúrica y cosmotrónica. Alimenta de esta manera durante 15 minutos tu energía psicotrónica. De esta manera te habrás armonizado y comenzarás a condensar tu propia energía psicotrónica utilizándola para tu bien y el de los demás. El triángulo cosmotrónico. Este ejercicio te permitirá cargar energía cosmotrónica cada vez que te lo propongas. En un lugar tranquilo, preferentemente al aire libre o cerca de una ventana, cómodamente sentado, abre tus brazos en cruz. Imagina un gran triángulo cósmico del cual surge una fuerte luz blanca. Recibe esa luz y cárgate de energía cosmotrónica. Cada vez que inicies algún trabajo psicotrónico, recurre a la técnica del triángulo cosmotrónico. A continuación, profundiza el ejercicio de la siguiente manera. Imagina ahora un gran tubo de energía que une el centro de tu cabeza con el cosmos. Imagina que este tubo atómico concentra la energía cosmotrónica y la hace ingresar por el centro de tu cabeza, inundando todo tu cuerpo. Una vez que incorpores esta energía y sientas sus efectos, imagina 2 tubos saliendo de la planta de los pies hacia la tierra. Absorbe esa energía por los tubos y hácela interactuar con la energía interior. Siente que todo tu ser se inunda de energía. Imagina que tu cuerpo está cubierto por un halo muy luminoso de energía que lo nutre, le da vida y poder. Realiza este ejercicio por 3 días consecutivos, y concentrarás notablemente tu energía psicotrónica. Luego de esta preparación podrás emitir energía hacia tu interior o hacia el exterior. Antes de hacerlo, deberás realizar siempre los ejercicios anteriores. Ejercicios de armonización holotrónica. Debes colocarte en un lugar abierto, preferentemente al aire libre. Es fundamental que positivices tu mente, puede ser mediante algunas frases positivas. Ten en cuenta que tampoco debes descuidar tu imagen de Dios. Ejercicio 1. Parado, mirando hacia el este, coloca los brazos a la altura de los hombros. Respirando profundamente por la nariz, levanta las manos con las palmas hacia adelante, imagina que la energía holotrónica penetra por el centro de tus palmas. Al expirar, mentaliza que eliminas la energía negativa en forma de rayo oscuro y cruza tus manos al estilo momia. Repite este ejercicio 7 veces. Ejercicio 2. Busca con tus manos una bola de energía que se encuentra a la altura de tu cabeza. Pálpala, mientras inspiras. Imagínala muy brillante. Llena tus pulmones de aire. Expulsa el aire agachando la cabeza en posición de saludo al sol. Imagina que al expulsarlo desaparece toda negatividad. Repite este ejercicio 7 veces. Ejercicio 3. Parado frente al sol, tira tu cabeza hacia atrás, al hacerlo respira profundamente. Mentaliza luz. Expulsa el aire llevando tu cabeza hacia adelante. Lleva tu cabeza hacia el costado derecho, respira profundamente y mentaliza luz, vuelve hacia el centro soltando el aire siempre por la nariz. Realiza lo mismo con el costado izquierdo y vuelve al centro, soltando el aire por la nariz. Repite este ejercicio 7 veces. Ejercicio 4. Mirando al este, inspirando por la nariz, realiza el siguiente ejercicio. Con las piernas coincidiendo con el ancho de los hombros, inspire y levante los brazos hasta la altura de los hombros. Tire los brazos hacia atrás. Tire su cabeza hacia atrás. Imagine luz blanca. Vuelva los brazos hacia adelante, la cabeza hacia adelante, y suelte el aire. Repita este ejercicio 7 veces. Ejercicio de equilibrio bioplasmático por convergencia de ojos. Sentado en tu casa, con el codo derecho apoyado en la palma de tu mano izquierda, y el brazo extendido, mira fijamente la yema de tu índice extendido. Siguiendo el movimiento con los ojos, llévalo lentamente hacia el centro de la frente. Vuelve lentamente a la posición anterior. Repite el ejercicio 7 veces. Comenzarás a visualizar el campo bioplasmático de tu dedo, o aura. Con esto adquirirás desarrollo extrasensorial. Espero les haya gustado esta información. No olviden suscribirse.